¿Les gustaría jugarlo? Es así. Todas y todos se van a sentar en ronda. Por turno, un participante se tapará los ojos con un pañuelo o una bufanda o un trapo viejo. Después, todos hacen silencio y alguien de la ronda lo llama por su nombre. El que tiene los ojos tapados tiene que adivinar quién lo llamó. Acuérdense que para poder adivinar es necesario que todos hagamos silencio. Bueno, les dejo un beso y un trabalenguas. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? ¿Otra vez? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Hasta la próxima, chao. Sí, señor, mándalos todos, todos, todos y todos. ¿Por qué los bomberos de China llevan un cinturón amarillo? ¿Por qué? Porque como los de acá, que usan cinturón para que no se les caigan los pantalones. ¡Muy bien! Escuchen este, escuchen este. ¿Cómo duerme un árbol? ¡Como un tronco! Otro más. Escuchen este, escuchen este. En un auto había un gatito y en una camioneta había un gallo. El gatito se acerca a la camioneta y chocan. El gatito se baja y dice, miau, miau, mi auto. Y el gallo se baja y dice, ¿qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Muy bien. ¿Cómo duermen los monos? ¿Cuál otro? ¿Cómo duermen los monos? ¿Cómo duermen los monos? Como la mona. ¿Qué se parece? ¿Algún que se parece? A ver, ¿cuál te acuerdas? Escuchen este, escuchen este. A ver, a ver. Vení, vení, vení más acá, que si no, no se escucha. ¿En qué se parece? Ay, ya sé. ¿Cuál es la diferencia de un pato y un pato de hockey? Que ninguno sabe manejar un tractor. ¡Muy bien! Las tortugas pequeñas no pesan nada. En el agua se mueven como las hadas. Como las hadas y como las lunas, vestidas con el claro tul de la espuma. Las tortugas pequeñas saben un paso suavecito y ligero como de raso y como de fuga, que es el secreto de baile de las tortugas. Es secreto que guardan bajo la almohada. Las tortugas pequeñas no pesan nada. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si quieres participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón.